Vamos con ese. Para vos, mi amor. Dice así. Anoche me propuse olvidar y dejar de quererte. Me cuesta tanto creer que la podré lograr. Radio Norte 97.5. Inspiración, se quedó tu perfume de tu traición. Arriba, es que no hace palma. Propuse olvidarte y dejar de quererte. Me cuesta tanto creer que lo podré lograr. Radio Norte 97.5. En mi respiración se quedó tu perfume y tu traición. Me duele recordar que vos de la vida de mi vida. Tus ojos se unieron a mí, que por ellos veías. Que tus labios sintieron mi labio y tu sangre la mía. Y me quedo sin ti esta noche y se me va la vida. Y canta todo se casa también. Radio Norte 97.5. Te recordaré, te diré que sea feliz. Te recordaré y le pediré que sea feliz. Te recordaré, mi amor, siempre junto a mí. Te recordaré, mi amor, siempre junto a mí. Los aplausos.